Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Distrito Metropolitano de Quito expidió una normativa que crea la Red Metropolitana de Cultura de Quito y establece las metas y procedimientos para el sector de la cultura de la ciudad. Los derechos considerados en la resolución son los siguientes: el acceso y participación en la vida cultural, la identidad cultural, el patrimonio cultural, la educación y formación artística cultural, la inserción en la economía, la cooperación cultural y la información y comunicación cultural. Con esta resolución se establece una política cultural en la ciudad que tiene como meta defender la diversidad cultural, parte esencial de su riqueza y patrimonio. Internacionales. La Paz. La festividad del pueblo originario boliviano, los Yarituces, será declarada próximamente como Patrimonio Cultural de Bolivia, anunció el Ministerio de Culturas y Turismo de Bolivia. Originalmente esta celebración se realizaba en homenaje al pillo sagrado, a quien le atribuían la abundancia de una buena época y cacería, pesca y cosecha de sus productos alimenticios de sustento diario. Al finalizar la temporada, el pueblo danzaba un ritual de agradecimiento con la llegada de los misioneros jesuitas. Los rituales de los Yarituces se fusionaron con rituales cristianos en una simbiosis que ha permanecido vigente desde hace siglos y que aún se conserva y se realiza cada año los días 29 y 30 de junio. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.